a Gustavo Gómez, investigador, director ejecutivo del Observatorio de Medios de Observa.com, que ya lo tenemos en línea en la mañana de la 36. Gustavo, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por estar con nosotros hoy, Gustavo. Y bueno, no queríamos dejar pasar por alto, la verdad que lo veníamos postergando en el abordaje. Esta noticia que, como siempre, como en estos temas vos nos ayudás a interpretar y a tomar en su dimensión, la fusión autorizada por el gobierno de las tres empresas principales de cable de nuestro país, de Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que además también van a una apuesta fuerte por el tema de Internet, de transmisión de datos, ¿no? Con lo que esto implica de competencia frente a Antel. ¿Qué te parece importante analizar de todo esto? Bueno, primero, los antecedentes en el país son importantes a considerar. Claro. Muchas veces ha pasado que empresarios que lograron licencia de televisión cable para una localidad finalmente hacen lo que está haciendo esta gente, consorciarse. Sí. Es de alguna manera un engaño, porque te presentás a un llamado para lograr licencias diciendo que vas a invertir cada uno lo suyo, que van a ofrecer ofertas distintas a los usuarios, etcétera. Pero finalmente lo que hacen es una se juntan en una única empresa y entonces dividen los costos de inversión, ofrecen un único servicio en la localidad. Segundo antecedente es que TCC, Nuevo Siglo y Montecable ya trabajan juntos, porque desde el comienzo nomás, allá por la década del 90, aunque obtuvieron licencias distintas de televisión paga, crearon una empresa entre los tres, que se llama Equital Sociedad Anónima, para que todo el cableado, que es el gasto más importante de inversión que tiene una empresa de televisión cable, lo hicieran en conjunto. Es decir, hoy en día ya tienen una empresa común, por el cual los tres ofrecen el servicio a las casas a través de una misma infraestructura o cableado. Entonces esto viene a ser como una profundización de esa alianza, porque ya no va a ser solamente compartir cableado, sino además pasar de tres empresas a una sola, pasar de tres marcas a una sola, pasar de tres facturas a una sola, ¿no? Claro. Es decir, este es el cambio, ahorro de costos, trabajando juntos, con el agregado de que ahora ya no va a ser solamente televisión paga, sino también ofrecer servicios de Internet. Esto viene, Gustavo, también de la mano. Bueno, primero, por las dudas, por obvio que parezca, recordemos, estamos hablando de las tres empresas que responden a, cuando surgió todo el negocio del cable, a los tres principales canales privados, ¿no? A esos grupos empresariales, digamos. Exacto. Los mismos tres de Montevideo, comerciales, que a los cuales el padre del actual presidente, allá también por el 93, 94, les otorgó estas tres licencias de televisión paga. O sea, sí. Es increíble que se repita en la historia. Y ahora el hijo les otorga las tres licencias de Internet, ¿no? A estas tres empresas. Y esto un poco lo están como justificando, como que se ven golpeados estas tres empresas económicamente, porque el cable va bajando en el número de usuarios y bueno, que tienen que salir a buscar otras franjas de negocios para su sustento económico. Y bueno, en parte es cierto, o sea, en el mundo la llegada de los servicios audiovisuales por Internet están siendo una fuerte competencia para los medios tradicionales, y objetivamente ha habido una reducción de los abonados. Yo creo que es menos de lo que dicen, pero es un, vamos a decirle que es un punto. Claro. Pero fundamentalmente lo que se están planteando, como por lo menos como el plan A, lo que están diciendo hacia afuera, es reducir costos, pero no tanto por la televisión paga, sino sobre todo para poder competirle juntos a Antel, ¿no? Claro. O sea, ellos saben que necesitan mucho esfuerzo para competirle a una empresa que tiene un una marca muy fuerte en la ciudadanía uruguaya, ¿no? Uh-huh. Que da buenos servicios, que más allá de las críticas que se les hace, la gente lo aprecia y es un jugador muy fuerte. Entonces, se tienen que juntar y ahorrar costos para poder competirles de la mejor manera y no competir entre ellos, sobre todo, ¿no? Y uno podría decir, fuera de las valoraciones, ¿qué tiene de malo esto? Que se unan, que pueda verse como una parte de una lógica empresarial que se da en tantos rubros, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo esto de que se unan y a la vez lo de la oferta de datos que avanzarían en eso? Bueno, sobre lo primero, está bien lo que planteas, porque en realidad el pecado original es, en todo caso, es haberle dado licencia a Internet. Una vez que le das licencia a Internet, claro, esto parece lógico, ¿no? O sea, como te decía, es normal en Uruguay mismo que haya consorcios de televisión paga. Es normal que empresarios que quieren lucrar busquen la manera de abaratar costos. Sí, yo creo que es, llamémosle, legítimo, más allá de la conveniencia o del impacto, pero claramente esa parte, a esta altura no es cuestionable de por sí. El problema que tiene es, en realidad para mí, es que se trata de un grupo de empresas, solo tres, que han sido sistemáticamente beneficiadas por este gobierno, claro, con millones de dólares. Es un grupo de empresas que ha ejercido un poder dominante sobre otros, por ejemplo, otras empresas de televisión cable, que son empresas que tienen no solo en Montevideo, sino también licencias en otras partes, sí, y negocios en otras partes del país. El gobierno ha otorgado más de 30 licencias, veo en la prensa, para ofrecer internet en el interior. Sí, yo creo que a esta altura debe haber ya casi 50 o 60. Sí. O sea, pero esas son, hay de todo, ¿no? Hay chicas, claro, hay medianas. Claro. O sea, yo creo que para muchas empresas de esas llega bastante tarde. Están haciendo negocios con incluso las telefónicas internacionales en algunos casos. Sí. Pero bueno, para mí el problema acá está en que estas empresas ya son muy poderosas. Te las presentan como las débiles. Débiles son las cableras del interior. Claro, claro. Estas no son de las débiles. Y yo te diría, y esto es una especulación, lo aclaro a la audiencia, no es una información, pero siempre ha estado en la vuelta la idea de vender, ¿no? Uh-huh. No sé si los tres, pero seguramente alguno de ellos, han estado siempre con la intención, más bien, de obtener licencia a Internet y conseguir este posicionamiento más favorable ahora, no tanto para salir a competir directamente ante él, sino para que tenga más valor de venta su empresa a algún grupo transnacional que quiera invertir en Uruguay. Ajá. Y la idea del consorcio, de alguna manera, resulta más atractiva incluso para la venta. Sí. Insisto, no estoy asegurando que esto sea así, pero si una empresa internacional quisiera meterse en Uruguay, que es un mercado chico, no es lo mismo tener que negociar con cada una de las empresas, claro, de cable de Montevideo para obtener una parte de los abonados que negociar y comprar un consorcio que te vende el paquete todo junto, el paquete de televisión paga y el paquete con la licencia de Internet por medio. Claro. Este es un escenario que no descartaría, digamos, no lo descartaría, aunque no lo puedo asegurar. ¿Y cuánto ves de riesgo en esto, de sentido, cuánto puede afectar o reducir, digamos, lo que es hoy la llegada de Antel con esta competencia en cuanto a venta de datos? ¿Te parece que pueden ser una amenaza seria que pueda afectar los ingresos de Antel? Bueno, buena pregunta también. Acá puede haber opinión distinta. Yo creo que sin duda va a tener un impacto en los ingresos de Antel, eso no hay duda. Son competidores fuertes que además te ofrecen paquetes, tienen servicios audiovisuales asociados que son muy fuertes para la gente, y puede ser una idea tentadora para alguna gente que ya tiene contrato con Antel, porque digamos esto, este no es un consorcio para lograr que más gente se conecte a Internet, ¿no? Claro. Estamos hablando de Montevideo, que casi el 100% debe tener conexión a Internet. La única posibilidad de esto es que se quiten clientes entre ellos, fundamentalmente que le quiten clientes a Antel. Entonces, yo creo que sí, que obviamente va a tener un impacto. ¿Cuál es el nivel del impacto? Dependerá mucho de lo que haga Antel. Mm. Creo que la población está muy firme con los servicios de Antel. Creo que si no se negocia la última milla, como se dice, sigue teniendo Antel una capacidad de resistencia, ¿no? A esta competencia tan fuerte que va a tener. Hay analistas, hay dirigentes políticos, hay gente que piensa que va a ser un impacto muy, muy fuerte. Yo no sé si digamos, algo que pueda asegurarte ahora, pero me parece que Antel, si no la regalan, tiene enorme posibilidad de que el impacto no sea tan, claro, claro, tan fuerte. El problema es que además de que te impulsan una perspectiva de no, la convergencia, porque ahora todas las empresas tienen que dar todos los servicios y por tanto es bueno que además de televisión paga tenga licencia de Internet, para que sumen servicios, para que el usuario reciba todos esos servicios juntos a través de un mismo cable, sí. Vale para las empresas privadas, pero no vale para Antel. Uh-huh. O sea, el proyecto de ley de medios que está todavía ahí para votarse, si se aprueba, le impide a Antel ofrecer servicios audiovisuales. Entonces, eso es lo que yo te digo, que es un escenario. No queda mucho para que termine este gobierno, pero digamos, es un escenario que le quita posibilidades de pelea, ¿no? Claro. O sea, vos tenés empresas que se juntan, de televisión, que se juntan, y además te van a ofrecer un paquete todo junto con Internet, uh-huh, de bastante buena calidad, porque supuestamente van a usar la, claro, parte de la infraestructura de Antel, y por otra parte Antel, que da un muy buen servicio de Internet, pero le cortan la mano para que ofrezca también servicio de televisión, uh-huh, o de audiovisual. Con lo cual, no, es una competencia desleal. O sea, bueno, sí, está bien. Si vos realmente crees que lo que los usuarios necesitan es ofertas integrales, convergentes, de todos los servicios juntos, ¿por qué le permitís solo eso a las privadas, a estas tres que siempre has beneficiado, y no le permitís también a Antel? Uh-huh. Entonces, bueno, que compitan de igual a igual. No es el escenario que está planteando este gobierno, ¿no? Claro, le va a quedar el tema, el desafío planteado para la futura administración también. No sé de datos que vos te parezca confirmar, pero por lo que vemos también de lo que se ha difundido en estos días, Gustavo, los tres cables tienen unos 92.000 abonados y esto estaría dando anualmente un ingreso de poco más de 54 millones de dólares anuales, es lo que estaría. Y la disputa por el tema de transmisión de datos en lo que es actualmente para Antel, hablan de unos 500 millones de dólares anuales, casi 500 millones. Sí, la cifra segunda surge de información pública, con lo cual puede ser chequeada. Mm. 400, 500 millones es el ingreso que por estos servicios tiene Antel, sí, anuales. El otro es un dato que la verdad que es por ponerlo, claro, en duda. O sea, no lo confirman las empresas. No, claro, porque las empresas son empresas privadas, vos no podés exigir la misma información que a una empresa pública. Mm. La información de esa que estás dando, 90, 100 mil abonados en Montevideo, es una información que declaran ellos, o sea, claro, es una información que te da la URSSEC, pero por declaraciones de los propios empresarios, y yo francamente tengo la convicción, aunque no tengo los papeles para mostrártelo, de que tienen mucho, que tienen más, o sea, que facturan mucho más que 50 millones de dólares por año. Sí. La industria de la televisión para abonados es una industria que subdeclara siempre. Esto no sé si me estoy metiendo demasiado en detalle para la audiencia, pero es una industria que subdeclara. Entonces, si la USEC, claro, no cruza datos para asegurarse que lo que ellos dicen es cierto, y te tiran una cifra que es para abajo. ¿Por qué para abajo? Y porque ellos pagan por ejemplo, las señales de HBO o las señales de BTV, de Tenfield para el fútbol, lo pagan en función de la cantidad de abonados, ¿entendés? Claro. Entonces, cuanto menos abonados declaren tener, menos pagan. Entonces hay claro, como un estímulo, bueno, también, si pagan algo a URSSEC por... O si pagan un canon, tienen que pagar por cantidad de abonados. Entonces hay un estímulo muy grande en la industria a nivel internacional, no solamente en Uruguay, para que la televisión para abonados subdeclare, siempre por abajo. Yo creo que facturan mucho más. Además son empresas, como te digo, que tienen empresas y negocios en todo el país. Sí. Esas cifras, el piso, ¿no? Claro, que son ingresos para ellas mismas también. Un apunte final para preguntarte en el cierre de otro tema, Gustavo, porque vemos en las reseñas que hablan de que la URSSEC, para tomar esta decisión, esta autorización de la conformación de un consorcio, han argumentado que esto no constituye una operación de concentración, porque la TV paga y el streaming, que son todos estos servicios que han surgido en estos años, ¿verdad?, forman parte del mismo mercado relevante, como diciendo, no hay tanta concentración porque hay otras ofertas también. Claro, exacto. Porque esa sería una limitante legal, digamos, que hay una concentración. Vos fíjate que acá, en Montevideo, si vos medís solo la televisión paga, no la televisión cable, porque en la televisión cable, que es una tecnología por la cual se ofrece televisión para abonados, ellos tienen el 100%. Uh-huh. Pero bueno, también hay... El mercado es más amplio, porque también está la televisión satelital. Entonces, vos dirías, 100%, sí, pero compiten con servicios satelitales. Entonces, la tecnología no puede ser lo que define al mercado. Uh-huh. Esa parece más clara. En esa que es la televisión para abonado, sin importar la tecnología, ellos tienen el 53%. Uh-huh. Además, tienen otra empresa más que se llama Multiseñal, con lo cual tienen el 58%. Vos fijate que para los frigoríficos, cuando pasaron esto de la compra de Minerva, iba a comprar frigoríficos, ya 50% era un problema. Sí. Acá 58% no parece ser un problema. Sí. Pero hay una discusión, en el mundo también, respecto a si no hay que considerar que otros servicios para la gente, como Netflix, como Disney, como Max, no terminan siendo también competencia, de hecho lo son. Claro, claro. Y hay mucha gente que se desliga de la televisión para abonado porque se va a estos servicios. Entonces, digamos que es discutible, desde el punto de vista estricto de la concentración, de los porcentajes que concentra el mercado, es discutible eso, porque efectivamente ellos están compitiendo ya no solo entre ellos, también con DirecTV, con otras modalidades, digamos, y también con otras modalidades que le hacen perder clientes. Yo igual, el problema acá es más de conveniencia que legal, te diría, ¿no? Claro. Justamente acá es que le estás dando un poder enorme a tres empresas que además han abusado permanentemente de su posición dominante. Pero bueno, es una discusión más política que... Sí, que es lo que importa también. Sabes que Jorge, de la audiencia, esto lo hemos hablado contigo, pero vale la pena reseñarlo, que pregunta, nos pide que te preguntemos si las tres familias históricas famosas siguen siendo dueñas de los tres canales o hay inversores extranjeros también formando parte de las acciones, ¿no? Ha cambiado bastante la estructura de dueños de los grupos en torno al 4, al 10 y al 12. Ya no están los Sheikh en el 12. En el 12, los Cardoso son la familia que está dueña ahí, no es la histórica. Los de Feo han perdido mucho peso, quedará alguna de las hijas con acciones, pero tampoco es quien maneja el 10. En el 4 sí, una parte de la familia Romay sí sigue siendo dueña. Y no, hasta el momento no hay capital extranjero, porque en televisión abierta no se puede legalmente, y en televisión paga solo se podría hasta el 49%. Justamente, de hecho, la ley de medios que tanto hablamos con ustedes permitiría la venta del 100% a una empresa internacional. Permitiría la extranjerización. Pero actualmente no hay capitales extranjeros en ni en los tres canales abiertos ni en los tres canales de cables, aunque sí, aquello que decíamos de Feo, Jack y sí. Romay cambió. Claro, o sea, en claro. el caso del 10 y el 12 ya no se puede decir lo mismo. Bien, y en el final, porque además sabemos que estás con otras ocupaciones, Gustavo, te pedimos un comentario porque lo has comentado vos en las redes. Respecto a estas últimas mediciones de radios que se han conocido, que realiza Buró de Radios, ¿verdad? ¿Vos hiciste alguna lectura respecto al tema concentración de medios, ¿no? Y de grupos mediáticos, de lo que generan estas mediciones, ¿no? Claro, sí, porque están muy buenas esas mediciones, obviamente para todo el sector, y en general lo que se difunde es cuáles son los programas más vistos en la mañana, cuál es la pelea, la competencia entre programas periodísticos o en la tarde. Y la lectura que yo hice fue respecto a propiedad de medios, digamos, que es, como claro, verás, claro. una obsesión de este señor. Es otra lectura sobre la misma información, porque ahí aparecen como radios distintas, radios que son parte de un mismo grupo mediático. Entonces lo que hicimos fue sumar. Claro. Y lo que da, más allá de la cantidad de radios que hay en Montevideo y el área metropolitana, es que solamente tres dueños concentran un importante porcentaje en la audiencia, ¿no? O sea, demasiado para mi gusto, ¿no? Sí. Más allá de lo que hagan con los contenidos, no estoy sí. acusando a nadie sobre los contenidos, pero la estructura demuestra que en el conjunto de radios del área metropolitana y Montevideo, más del 50% son de audiencia, la concentran tres grupos. Y en las mañanas, fundamentalmente en lo que se llama primer mañana, que va entre las 6 y las 9, solo tres grupos, tres dueños, concentran el 80% de la audiencia. Y es relevante eso no por múltiples razones, pero entre otras, porque en las mañanas siguen siendo muy importantes, el 80% en la AM de las mañanas. Sí, sí. Las AM siguen siendo muy importantes como fuente de información, ¿viste? En Uruguay, la AM informativa... Y que cada vez más se transmiten también en simultáneo en FM, ¿no? Claro. Además, todavía tendrías que mirar en FM, que hay programas que también, o sea, o en simultáneo, justamente, los programas ya hoy se miden, sin importar si es AM, FM, se miden en conjunto. Sí. Pero solo las AM, sin contar el impacto que puede tener la repetición en FM, en la mañana de 6 a 9, tres dueños concentran el 80% de la audiencia, ¿no? Es muy grande, por eso lo compartí. Sí, cuando decís los tres grupos, son el Grupo Zorrilla, Grupo Sarandí y Grupo Magnolio. Exacto. Que responden, el Zorrilla, cuando decimos el Grupo Zorrilla, que es Carve y... Carve Monte Carlo, claro. Magnolio Espectador, hablando de AM, y Sarandí, claro. Radio Sarandí. Eso, pensando en AM, esas son las referencias de ese dato que te daba del 80%. Si ampliás a FM, ya Magnolio tiene Del Sol, en Sarandí repite en FM Total, como decías vos, hay repetidora. Sí. Toda la gente Zorrilla de Carve retransmite Radio Cero. Si ampliamos a FM, el valor es mucho más importante todavía. Pero solo en AM y en la mañana, el 80% de la audiencia está concentrada en estos tres grupos. Ustedes desde Observacom, para cerrar, Gustavo, ¿tienen alguna... manejan datos o tienen alguna opinión sobre, digamos, el tipo de medición que se hace desde Buró de Radios? ¿De qué confiabilidad puede tener esto? ¿Qué procedimientos se utilizan? No. Estamos manejándonos ese... Bueno, primero, hay un problema, sí, con las mediciones, claramente, pero no profundizamos. Te diría yo, a título personal, obviamente tenemos un problema con la medición de audiencias. No hay mediciones de audiencia a nivel nacional. Claro. Imagínate, acá quedan por fuera montones. O sea, en años y años y años casi nadie mide lo que publican la prensa escrita al interior ni lo que la audiencia de la radio o televisión al interior, con lo cual eso genera un problema enorme para para acceder a publicidad, por ejemplo, porque este es un dato de la medición de audiencia que después sí es fundamental para los anunciantes. Y claramente el otro problema es la ausencia de competencia de servicio de medición. Ahora en televisión en Montevideo apareció alguna competencia, ¿no? Porque antes era solo el UOPE. Tenemos problemas estructurales, más allá de no tengo opinión específicamente sobre esta medición del Buró de Radio, salvo saber que lo usan todas, obviamente porque es la única. Hay un problema estructural, sí, en materia de medición. Yo creo que una política del Estado, y ya, si ahora sí voy cortando, la política del Estado debería incorporar esto, ¿no? O sea, necesitamos, incluso para la publicidad oficial. ¿Cómo haces para repartir publicidad oficial si las mediciones de audiencia no son a nivel nacional, no son confiables, o no son suficientes, o no son claras? ¿Cómo repartir sin tener información validada, chequeada? Y no acuso a Radar ni acuso a Ibope, pero es una debilidad que tenemos de depender de muy poca fuente de información. Exacto. Bueno, Gustavo, muchas gracias por este tiempo, como siempre. Bueno, hablando de las mediciones, ojalá alguien haya escuchado esta entrevista, que la 36 tenga alguien escuchando. Tendremos a alguien en la audiencia. Aunque nunca nos enteremos de las mediciones, porque hay que pagar además para saberlo. Gracias, Gustavo, como siempre. Dale, un abrazo muy grande. Abrazo, chao.